Muchachos, hay el programa para que le manden mensaje a toda su familia. Cali, Buenaventura, Panamá y donde quieran ustedes mandar sus mensajes. Mandarle agradecimiento a toda su familia donde las tengan. Sí, aquí en Radio Ballena. Venga, muchachos. Bueno, pues soy Carmenza, mi familia son los González y como ya les conté mi historia, me fui muy pequeña acá. Entonces, un diciembre que vine, conocí a una prima, la hija de Azaritas González. Nunca más la volví a ver, entonces le quiero mandar un saludo a la prima y a todos los primos de Jaquey, Ciudad de Panamá, que no conozco, todos los González, que ojalá el próximo diciembre nos encontremos todos en Punta Arlita, que seguramente son personas hermosas, que los quiero mucho y que un beso y un abrazo.